movimiento de música popular estadounidense que se dio a principios del siglo XX y que generó algunos de los clásicos más importantes de la música de todos los tiempos. Y por otro lado, un día como hoy, en 1965, falleció uno de los grandes exponentes de este movimiento maravilloso. El compositor en cuestión nació un día como hoy, fue Harold Arlen. Nació en 1905 y se dio a conocer por canciones muy importantes. Esta movida del Great American Songbook, como por ejemplo Over the Rainbow, de la película El Mago de Oz, por la cual ganó el Oscar a la mejor canción original. También compuso Stormy Weather y compuso esta canción que tuvo una versión muy famosa por el gran Nat King Cole, que falleció un día como hoy. En 1991, la hija de Nat King Cole, Natalie Cole, grabó el disco más importante de su carrera, el álbum Unforgettable with Love, que ganó el Grammy al álbum del año. En ese disco ella hacía las canciones de su papá, entre ellas este tema de Harold Arlen. Así que vamos a escuchar esta versión por Natalie Cole como homenaje a Harold Arlen y a Nat King Cole, esto que se llama Paper Moon. Never feel a thing is real when I'm away from you, out of your embrace. The world's a temporary parking place. Thank you. nights and ruby lights high in the sky. Heaven help him when he falls. Diamond light, lover boy. He moves in space with minimum waste, maximum joy. City light. Sade con Smooth Operator a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, un tema de 1984 del álbum Diamond Life. Vamos ahora a continuar con uno de los grandes clásicos de la carrera de los Bee Gees, una canción que ellos hicieron en 1977 para la película Saturday Night Fever y fue número uno en los Hot 100 de Billboard. En 1977 también fue número tres en el Reino Unido. Esto se llama así, How Deep Is Your Love. Touch me in the pouring rain, and the moment

Sánchez tiene el sabor de la noche. Marvin Gaye nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de los temas más exitosos de su carrera, de hecho su último éxito, una canción que salió en 1982 en su álbum Midnight Love. Esta canción fue número 3 en los Hot 100 de Billboard y es nada más y nada menos que Sexual Healing. Vamos a continuar ahora con música, con un tema del año 2002 por la banda del señor Adam Levine, un tema de su disco Songs About Jane, y esta canción fue la que catapultó a la fama mundial a este grupo, a Maroon 5. Tuvo mucho éxito, fue número 5 en los Hot 100 de Billboard y fue número 3 en el Reino Unido. Esto se llama This Love. We'll be right back.

love, a wishing well, a kiss and tell, a wishing well, a butterfly tea. Wish me love, a wishing well, a kiss and tell, a wishing well, a crocodile cheese. Get up! El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estábamos oyendo un éxito de 1988, un hombre que no estaba preparado para la fama y de hecho ha tenido varias identidades. Él sigue con el nombre Terence Trent D'Arby, pero ustedes le preguntan hoy en día por Terence Trent D'Arby y él no dice que se cambió el nombre. Él dice que esa persona murió. Hoy en día se llama Sananda Maitreya, pero estábamos recordando uno de sus éxitos más importantes, Wishing Well. Vamos ahora a continuar con un éxito de los 90. Esta mujer fue One Hit Wonder, solamente tuvo este éxito por allá por el año 1998, pero fue una canción muy exitosa, fue número 3 en los Hot 100 de Billboard y también fue número 4 en el Reino Unido. Jennifer Page llega con esto que se llama Crush. What's going on, baby? If you see something in my eye, let's not overanalyze. Don't go too deep with it, baby, baby. So let it be what it'll be. Don't make a fuss and get crazy over you and me. Here's what I'll do, I'll be loose. Not like we have a deal with destiny. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Santana con uno de los temas definitivos de su carrera, una canción que originalmente fue compuesta y grabada por el rey del timbal Tito Puente en los 60, pero tuvo su versión definitiva cuando Santana la grabó en el álbum Abraxas. El tema Oye Cómo Va, soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir en El Sabor de la Noche con un clásico en 1981 por un maestro del funk, Don Rick James, llega ahora con esta canción que dice así, Give It To Me